Y seguimos dentro de las citas de este fin de semana. Seguimos además hablándoles de cultura y de flamenco porque, tal y como venimos comentándoles en las últimas semanas, se está desarrollando una nueva edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. En concreto, alcanza ya su 33ª edición con unas características especiales que ya hemos recordado en otras oportunidades por las propias fechas, por el hecho de tener que comprimir en tan poco tiempo su celebración, pero bueno, en cualquier caso, pudiendo salir adelante y de hecho llegando hasta la última sesión de la fase clasificatoria, precisamente en la jornada de este viernes. Así que queríamos recordarlo junto al presidente de la Peña Flamenca de nuestra localidad, Manolo Román. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, buenos días a nuestra audiencia, hombre. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos, Manolo, que realmente, bueno, parte de este equipo de la radio, como saben, con su espacio en torno al flamenco, pero que en concreto, Manolo, vamos a quedarnos con el concurso en el día de hoy, porque como decimos, llega ya a su última sesión clasificatoria, ¿no? Pues sí, ya estamos en la última sesión, que va a ser esta noche, este año pues muy cortito, como ya viene siendo habitual, por modo de lo que tenemos, ¿no?, de esta pandemia que tenemos, y lo tenemos que hacer de esta forma, lo reducimos al máximo, para que no se pierda siempre el concurso, como es natural. Sí, ya lo comentábamos que, claro, las fechas no son las habituales y se ha tenido que comprimir en poco tiempo los participantes, que de hecho contactaron con vosotros muchísimos más artistas, pero que no habéis podido darles cabida a todos, ¿no? Pues sí, la verdad es que se van a quedar mucha gente fuera, pero bueno, están pendientes para ya la próxima edición, ¿no? Que queremos ya que sea normal como lo solemos hacer, ¿no? Que sea desde febrero pues hasta mayo-junio. A ver qué es lo que pasa el año que viene, si todo sigue bien y no se ha ido ya esta pantanilla que tenemos, ¿no? A ver si se puede hacer ya de esa forma. Así que si sigue igual la situación, si no hay empeoramiento, esperemos que no, y por tanto las restricciones están eliminadas, estamos en la normalidad actual. Por tanto, se recuperaría ese calendario, ¿no?, habitual de febrero a junio. Sí, eso queremos, para que no nos falte todos los viernes, porque tenemos, la verdad, que tenemos una cantidad enorme de inscritos que no veas, tanto en baile como en cante. Uh-huh. No te puedo decir ahora mismo los que son, pero una cantidad bastante grande sí que lo hay. Hoy van a participar los últimos dentro de lo que ha sido esta edición especial del concurso. Si te parece, nos quedamos con ese cartel. ¿Cuáles van a ser, Manolo, las actuaciones de hoy? Pues mira, en el baile va a estar Aurora Caraballo, viene de Sevilla. ¿De Sevilla? Sí, de Sevilla. Y en el cante pues va a estar Katy Sevillano de Paterna y José María González, que viene de Chiclana. Esos son los que van a actuar en la noche de hoy, que van a cerrar pues esta fase ya preliminar que estamos reduciendo, ¿no? Uh-huh. La noche de hoy. Recordemos, a partir de las 10 de la noche y con, eso sí, aforo limitado. Sí, el aforo, pues bueno, estamos reduciendo. Ya tenemos, bueno, ya podemos meter a más personas, a más gente, uh-huh, ¿no? Porque como estamos en nivel cero ya, antes metíamos unos 30 y tantos, ya metemos sobre unos 50 aproximadamente, bueno, más o menos, por ahí anda la cosa. Uh-huh. Sí, ya se refiere al propio aforo del local, no a la restricción existente, sino hasta donde llegue, de todas formas con las precauciones de vida, evidentemente, mascarilla y demás. Sí, como se suele hacer, mascarilla y tomar temperatura, en fin, lo que estamos haciendo hasta ahora, uh-huh, para que no haya ninguna pega. Hasta ahora, Manolo, sí. Hasta ahora bien, todo, uh-huh, bien, todo perfecto, no ha pasado nada ni nada, gracias a Dios. Uh-huh. ¿Y cuántos artistas han pasado por el escenario? Contándolos de hoy, Estamos hablando de... Poquito, uno no ha llegado a los 20, muy poquito. Hombre, porque hemos reducido a unas pocas de jornadas nada más el concurso, han sido muy poquito. Hombre, ya sabes lo que te he dicho anteriormente, claro, que tenemos, lo que sé, tendríamos para cubrir pues, desde aquí a, yo que sé, a febrero o marzo, si pudiéramos hacerlo así, ¿no? Pero como solemos hacer concursos en el mismo año, no queremos alargar esto ni nada más. Ya el próximo, como he dicho, pues haremos ya lo posible para que empiece a partir de febrero. Paramos en los carnavales, Semana Santa, ¿no? Un poquito, la semana de carnavales y la Semana Santa, y ya después pues continuamos como siempre. Por tanto, hoy últimos artistas sobre el escenario antes de la gran final, que ahora comentaremos, pero esto quiere decir que los próximos días reunión del jurado para tomar la decisión de los finalistas. Exactamente, la próxima semana, a partir del día, por ejemplo, 13, nos vamos a reunir, ¿no? Para ver quiénes son los finalistas, y ya daremos a conocer quiénes son los que han llegado hasta la final, para que todos los medios de comunicación pues lo sepan, y sepan los que vamos a tener pues en esa final del concurso. Final que estabais viendo la fecha, y me comentabas que final, probablemente... El final teníamos previsto el día 23, pero tenemos una reunión importante en Algeciras con las peñas, ¿no? Y no podemos hacerlo al día 23, así que se traslada al día 24, que va a ser domingo. Por tanto, 24, que es domingo. Es domingo. Uh-huh. Y haremos pues dos pases, ¿no? Haremos un pase pues, a lo mejor a mediodía y otro pase por la noche. Vamos, eso todavía no es seguro si está el baile por la mañana o está por la tarde. No lo sabemos. Ya lo hablaremos eso. No se sabe el orden en que se desarrollará uno u otro, una modalidad u otra, pero sí que va a ser dividido en dos, por tanto. Por un lado baile, por otro cante, será o bien por la mañana uno y otro por la tarde, noche. Exactamente. Para no acumular mucha gente en los camerinos ni nada de eso, para que no... nosotros mirando siempre para que no haya ningún problema, ¿no? Ni nos pase nada ni nada, lo vamos a hacer de esa forma. Ya el próximo que hagamos, pues ya veremos si esto ya se ha terminado, la pandemia, o queda algún recuerdo, suelo decir. Pero vamos, ya eso lo hablaríamos en otra ocasión. Así que día 24, recuerden, domingo es cuando se fija la final de este 33º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Exactamente, sí. Que con todos los condicionantes... Por cierto, ha tenido ese nuevo escenario, ¿no? Como es la nueva sede de la Peña Flamenca. En cuanto a ese nuevo escenario, ¿qué tal? ¿Qué tal las cosas? Pues muy bien, hasta la presente, perfecto. No hay quejas de vecinos, no pasa nada. Además, está muy bien insonorizado. Gracias a quien le corresponde, vamos al ayuntamiento y todo ese meneo, ¿no? Como se suele decir. Porque la verdad es que tenemos un local bastante, bastante agradable. Lástima de las columnas que tenemos por medio, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? De esa forma, pues, nos tenemos que aguantar. Pero vamos, la insonorización y todas esas cosas, perfecto, perfecto, perfecto. Pues allí se va a poder disfrutar de la última sesión de la fase clasificatoria esta noche. Y recordemos que entre... hoy y la gran final del día 24, el fin de semana antes, el día 15 de octubre en concreto, llegará además esa cita con el ciclo flamenco de la Federación de Peñas, ¿verdad? Pues sí, teníamos previsto que viniese un bailao, pero vamos, ahora mismo no podía venir, no sé por qué, no nos han dicho el por qué, pero bueno, que tenemos prevista esa actuación que será también... No sabemos si será en sábado o será en viernes, pero vamos, que sí, la próxima semana pues también tendremos otra actuación en nuestro local. De todas formas ya ofreceremos más detalles, ¿no, Manolo? Si te parece, la próxima semana, y además... Sí, ya eso ya cuando lo tengamos ya cerrado, pues ya hablaremos y lo diremos de nuevo a ver quién vamos a traer, si vamos a traer baile, si vamos a traer cante. Y además aprovecharemos en esos días a ver si ya se conocen además los finalistas para el concurso nacional de arte. Exactamente, ya para ese día estará todo preparado y sabremos quiénes son los finalistas de este concurso. Muy bien, Manolo, pues nos vamos a quedar en este punto, si te parece. Agradecerte como siempre que nos hayas acompañado y recordemos que te podemos escuchar ya cada tarde, ¿verdad? De lunes a jueves. Pues sí, ya estamos de lunes a jueves para todos nuestros oyentes, ¿no? Canti y compás, mientras el cuerpo aguante estaremos por ahí para llevarle a los amigos del flamenco un ratito de cante. Claro que sí. Un ratito de cante y un ratito de compás, como yo suelo decir cada tarde. Canti y compás, espacio histórico de nuestra programación y que son tanto... Sí, que son muchos años ya, sí. Son, yo qué sé, cerca de los 40 años ya, más o menos. Y que echamos en falta, desde luego, de nuevo, los oyentes que lo demandaban, pero que ya podemos escuchar cada tarde. Pues sí, la verdad es que llama muchísima gente en el programa, y bueno, y atendemos las peticiones que nos piden o que me piden, en fin, que va la cosa bastante bien. Recuerden, de 7 a 8 y cuarto, aquí en Radio Ubrique, de lunes a jueves, Canti y compás, con nuestro compañero Manolo Román, además presidente de la Peña Flamenca, y que nos ha informado de lo que es el concurso. Bueno, ya me queda poquito de presidencia. ya mismo son las elecciones, y bueno, que son el día 29 de este mes. Animo a todos que, bueno, que vengan por aquí, voten y ya está. Si hay otra candidatura, pues nada, pues estupendo. En principio... Eso, bueno, que haya candidatos, apunta para allá. Pero que en principio, Manolo, volverás como decíamos, a presentarte, ¿verdad? Sí, me voy a presentar otra vez para estar unos añillos más y salgo y ya está, para... Ya que quizás sea mi despedida, ¿no? A lo mejor estos dos últimos años, si es que salgo, ¿no? Ya dejaremos paso para otra gente. Pues nosotros iremos informando también de ese proceso de elección de junta directiva ya a finales de este mes de octubre. Pues Manolo, sí. Nos vamos a quedar, si te parece, como decimos, con esa información. Y nada, seguimos en contacto. Ya la semana que viene vamos informando de los finalistas y de los demás detalles que hemos comentado, ¿sí te parece? Pues nada, pues muchísimas gracias a ustedes, Juan Carlos, que siempre se volcáis con nuestro concurso, y es de agradecer tanto a la dirección de esa casa como a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Manolo, un abrazo. Igualmente, Juan Carlos.